te amo y esa es la verdad. No me puedo mentir, mucho menos a ti. Ya no sé lo que sientas, no en quién tú piensas. Solo sé que te amo cada día más y más. Amor, dime cómo hacer para olvidarte, porque lo he intentado y te amo más y más. Camino en este mundo, este sigo por mi razón, esperando que algún día encuentre tu corazón. Muy infeliz, pues si no estás aquí y yo te espero a ti. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo quieres venir? Dime dónde, cuándo me quieres, mami. Sabes que te amo y esa es la verdad. Te puedo mentir, mucho menos a mí.